Buenas noches. En principio tengo que reconocer que efectivamente ha habido alguna que otra reunión, ha habido contacto, ha habido de alguna manera posibilidad de intervenir en cuanto a la opinión que nos merece las ordenanzas y las medidas que se pueden tomar de cara a la subida de esta, tanto de tasa como impuesto. También hay que aseverar que en estas reuniones incluso ha habido aportaciones en las que se han verificado modificaciones planteadas originariamente, en este caso por el equipo de gobierno, pero a todas luces, indiscutiblemente, las reuniones pues han sido insuficientes, mal preparadas y con poco calado, y al final los resultados no son los más apetecibles. A mí me sorprende también la intervención para defender, posiblemente en el transcurso del pleno pues habrá más posibilidades de dialogar o de debatir este tema, pero que sí, en principio, con todo el respeto, pues me parece a mí que es totalmente insuficiente una exposición tan escueta, tan poco llena de contenido ni político ni social, ¿no? Y como portavoz de Izquierda Unida, pues voy a hacer mis aportaciones en este sentido. Primeramente queríamos plantear unas cuestiones preliminares. Desde este grupo municipal de Izquierda Unida Los Verdes, convocatoria por Andalucía, que quiero manifestar a colación del pronunciamiento de nuestro grupo, pues de que se están cometiendo errores en el propio ayuntamiento de cara a que no se vislumbra claramente, cuando se trata del grupo de Izquierda Unida, pues que somos Izquierda Unida Los Verdes, convocatoria por Andalucía. Pues desde este grupo municipal de Izquierda Unida Los Verdes, convocatoria por Andalucía, manifestamos a este pleno de la corporación y a toda la ciudadanía ubriqueña que todo cuanto argumentamos en él no es fruto de la improvisación o la subjetivación de este grupo municipal, sino el resultado de las indicaciones que en cada asunto nos va aportando nuestro programa municipal. Por tanto, la objetividad está asegurada y el discurso fluye de manera espontánea, con lo que nos podemos encontrar, para bien o para mal, es que la o las propuestas que se hagan a este pleno o a otro es que existan coincidencias favorables y ello nos impulse a tomar una u otra decisión. Dicho esto, no nos van a limitar en nuestras decisiones ni asuntos estructurales ni otros de menor relevancia, ni los coyunturales, por el momento en que se planteen o las incidencias que les rodeen, tanto internas como externas. Se nos podrá creer o entender, pero eso ya no es nuestro problema. Como en todos los órdenes de la vida, unas veces estamos más acertados que otras. También nos equivocamos, pero una cosa es cierta: siempre estaremos haciendo todo el esfuerzo y el trabajo necesario para que la tarea que presentemos tenga la dignidad que este ayuntamiento y los ciudadanos de Ubrique se merecen. Y entro a valorar el tema de la modificación de las ordenanzas fiscales. Para Izquierda Unida, toda acción que se emprenda desde esta institución, es decir, el ayuntamiento, debe estar fundamentada en los principios de transparencia y participación. Hoy aquí, en este pleno extraordinario, se sancionan unas ordenanzas que, junto con los presupuestos, son las dos acciones en las que durante todo un año gira el devenir de la vida económica y social de la corporación municipal. ¿Y qué se ha hecho para que podamos valorar y sentirnos a gusto con la decisión que el Grupo Municipal de Izquierda Unida, al que me honro representar, va a tomar? Primero, que se ha pasado en este tema tan importante como son las ordenanzas fiscales para este año que viene, impuestos, tasas y precios públicos, de puntillas. En Izquierda Unida tenemos la sensación de que no a todos los grupos municipales les gusta dedicarle más tiempo que el mínimo indispensable para hablar de la recaudación municipal. Segundo, que sigue desvinculándose las ordenanzas fiscales de los objetivos que puedan o deban marcarse en los presupuestos municipales. ¿Por qué recaudamos? ¿Para qué recaudamos? ¿Cuáles son los objetivos prioritarios del presupuesto y qué relación debe tener con las ordenanzas fiscales? Tercero, ¿qué estudios económicos avalan estas modificaciones económicas en las ordenanzas fiscales? Teniendo en este ayuntamiento capacidad para desarrollar plenamente y con eficacia este trabajo, además tan imprescindible en una corporación municipal de nuestra magnitud, todos sabemos que no se hace por la sencilla razón de que quien podría hacerlo se le ocupa en otras tareas. Esperemos que esta situación no se prolongue por mucho más tiempo. Dependerá de los objetivos que seamos capaces de marcarnos. Cuarto, recientemente, pero con el voto en contra de Izquierda Unida, se aprobó en esta corporación plenaria una prolongación de la gestión del Servicio Municipal del Agua a través de la empresa mixta Aguas de Ubrique, hasta el año 2025, cuando el convenio establecía que su finalización lo sería en el 2012. Aparte de los grupos políticos municipales, ¿qué ciudadanos o colectivos ubriqueños conocen la decisión que se tomó? ¿Quiénes eran conscientes con antelación a la decisión que al final se decidió? ¿Existe una cuantificación económica de lo que nos cuesta a los ubriqueños la cesión de nuestros recursos hídricos, el agua, al monopolio de una empresa privada, Aqualia? ¿Y el papel que le queda al Consejo de Administración es tan solo testimonial? Si no, demuéstremelo lo contrario. Un Consejo Local, Económico y Social debe tener un contenido más profundo y más amplio que el solo hecho de constatar que formalmente el protocolo se ha cumplido. No. No es esa la visión que en Izquierda Unida tenemos de la función que debe cubrir el Consejo Económico y Social. Y no es que tengamos una sociedad que se inhiba de responsabilidades y compromisos, no. Lo que está claro es que en las últimas décadas, por parte de quienes han tenido la responsabilidad de gobernar este país y en el conjunto de las demás administraciones, han hecho esfuerzos ímprobo por llevarnos a esa inhibición. Se han utilizado todas las vías para conseguir el divorcio entre la política y la sociedad, haciéndonos ver como si no fuera lo mismo. Ahí está el quid del por qué tenemos esta democracia tan debilitada. Y no podemos sorprendernos de la situación que estamos viviendo. La política con mayúscula que nos incumbe a todos la hemos ido dejando solo para los políticos, entre comillas. Políticos que a las claras han demostrado que al pueblo le importa bien poco. Sexto. Estas son, entre otras, las argumentaciones que a Izquierda Unida le basta y de sobra para mostrar nuestro rechazo a esta propuesta de modificación de las ordenanzas fiscales para el ejercicio 2012, que podemos resumir en, primero, falta de profundización por los análisis económicos y sociales que pudieran determinarlo, y B, escasez y encorsetamiento de la participación y el debate esenciales para que algo tan importante como deben ser unas ordenanzas fiscales puedan ser aprobadas por el Grupo Municipal de Izquierda Unida Los Verdes, Convocatoria por Andalucía. Séptimo, y esto sin entrar en otros detalles, como la defensa de lo público, los costos reales de los servicios, optimización de los recursos, la prestación directa municipal, bonificaciones y sanciones determinadas sin exclusiones, convenios y acuerdos dentro o fuera. Y una postdata. Esperemos al menos que esta situación no se repita a la hora de elaborar los presupuestos municipales para el 2012. Que para este Grupo Municipal de Izquierda Unida Los Verdes, Convocatoria por Andalucía, en la medida en que se pueda, cuestión de voluntades, está claro, estos presupuestos para el 2012 deberían ser participativos y de esta manera comenzamos a recuperar lo que nunca debimos perder, el interés por los asuntos públicos. Algo tan simple como obvio, asuntos que a todos nos incumben porque a todos nos afectan en una u otra medida, pero nadie queda ajeno. Se presenta esta modificación de ordenanzas fiscales para este 2012 como algo pues muy factible, muy económico, pues porque se establece como subida en los que se establece dicha subida en un 3%, que es el índice de precios al consumo. Pero nosotros no nos hemos basado solo en esto. Yo creo que hemos dado bastante argumentación como para retomar el tema. Incluso yo solicitaría que aún tenemos tiempo para mejorar en lo posible, aunque no es un tiempo suficiente para todas las posibilidades de modificación, pero sí al menos en la mayoría, salvando lo que pudiera justificar el tema del recibo de contribución. Que a este respecto me gustaría resaltar el hecho de que otra vez de nuevo se vuelve a enviar para su pago recibo que ya están pagados. Y creo que es algo a tomar nota por parte de los responsables municipales para que se tome carta en el asunto y se solucione lo más pronto posible y sobre todo que no sea una molestia para el contribuyente. Hay algunas cuestiones que quisiéramos resaltar a este respecto de la propuesta que se hace de modificación de las ordenanzas fiscales para este 2012, y es el tema de agua de Ubrique, la propuesta que se hace de subida. Desde el 2005 sabíamos que venía presentando un déficit y así hasta el 2009 ya se hizo notar en el pleno que correspondió este asunto. Del 2010 nada se aporta. En el 2011 se presenta un resultado en las cuentas de menos 57.059, es decir, un déficit acumulativo a lo que se venía arrastrando desde el 2005. Ahora sabemos que Agua de Ubrique no va a tener personal directo en la empresa y que va a corresponder solo exclusivamente a Aqualia, en este caso, cuando preste los servicios a Agua de Ubrique. Y digo yo, ¿por qué no se controla el déficit? ¿Quién controla la gestión del gestor? ¿Por qué quien consume más le sale el precio del agua más barato? ¿Por qué una deuda del ayuntamiento se le carga a la empresa mixta para motivar su vida hasta el año 2025? ¿Cuántas preguntas más se podrían hacer? ¿Y el ciudadano cuántas respuestas conoce? Y para este año próximo se estima un déficit de 28.831,69. Parece que han tenido la precaución de que este déficit pues no sea tan notorio como el anterior, que superaba en más de 57.000 euros. No sé si es una previsión que se plantea para que no parezca tan ruinoso el sistema. Los déficits y las deudas que tengamos con otras administraciones públicas no deben ser un asunto de preocupación, sí de previsión. Ahora bien, un déficit o una deuda con empresas particulares, privadas, ya sean proveedores o a través de empresa mixta, es para asustarse muy seriamente. Yo digo que nos han cogido, o más bien hay quien se deja coger. Para el 2012, sin personal, hay que hacer una valoración, yo creo que muy razonable. Si partimos del hecho de los números del 2011, había unos gastos en la empresa mixta del agua de 863.947 euros, de los cuales Aqualia directamente se le endosaban 777.759 euros. A personal, en ese caso, en el 2011 todavía, una cuantía de 21.000 euros. Y unos gastos de administración de 26.780 y el resto pocas cuantías. Los ingresos se estimaban en 806.888 euros. Ahí aparece el déficit presupuestario de 57.059. No sé si estaban ya previstos en la cuenta o simplemente fue el resultado final. Bien, pues para este 2012 los gastos van a ser 864.382,39. Ahí hemos dicho que no hay personal. Aqualia, de 777.759 en el 2011, va a arrastrar 801.092 euros. En personal es cero y los gastos de administración 27.583 y otras menos cuantías en otros conceptos. Los ingresos se prevén en 819.582 euros, con lo cual mantenemos un déficit para este año 2012 de 28.831,69. Y digo yo, no soy economista, pero digo yo, ¿hay razón estatutaria, hay razón económica, hay razón de qué índole para seguir manteniendo los déficits en los presupuestos? ¿Eso a dónde nos va a llevar? En vez de disminuir el déficit y la deuda, ¿vamos a ir incrementándola? ¿Vamos a seguir atándonos las manos y los pies para encorsetarnos de tal manera que nunca nos podamos sacudir el yugo de una empresa privada? Yo creo que hemos caído muy bajo en las administraciones locales y concretamente también en los ayuntamientos, donde yo creo que todo el esfuerzo que debemos de realizar es por liberarnos de deudas y de déficit. Y en este sentido, lo más razonable es que el ayuntamiento, que tiene posibilidades y capacidades para hacer los estudios económicos pertinentes, pues que se ate los machos y que eso se haga. Y que tengamos el personal necesario, si no lo tenemos ya, para que esos déficits de personal y económico nos den capacidad como para gestionar directamente los servicios que el ayuntamiento presta a los ciudadanos. Yo una cuestión más quería plantear, leyendo la documentación, no sé si es una manía mía o una percepción que no la tengo. De todas maneras, la planteo aquí porque creo que es el sitio donde se debe hacer, por si hay que hacer alguna corrección. Cuando se habla del Museo de la Piel, a continuación se habla del Museo de San Juan de Letrán. Yo, para mí, es que San Juan de Letrán no tiene ningún museo en Ubrique, como tal señor y tal santo. Creo que es el centro de interpretación de la historia de Ubrique, que se ubica en la antigua ermita de San Juan de Letrán. Yo creo que esa es una corrección que se debería de hacer, si es que corresponde. Y luego hace también una matización en cuanto, suponiendo que se apruebe la modificación de las ordenanzas, de que el servicio del patronato, en el servicio del patronato municipal de deporte, donde ante la existencia que del convenio existente con el centro ocupacional El Curtido, que me parece muy bien, creo que los particulares con dependencia, se puede incluso establecer tramos por dependencia, pero que el máximo tramo pues sea el 100%, equiparable también al convenio que se establece con el centro ocupacional El Curtido. Y por mi parte hasta ahora pues nada más, muchas gracias.